buena a todas las horas del día. No estés en vela, ahora serena, amor sin condición. Trayendo flores, voy buscando amores. En este mundo a veces oscuro, inexplicable. Ay, trayendo flores frescas más, a veces negras. Como la cuna de los que cuentan miseria. Labra camino, hay semilla que encuentre siembra. Recoge frutos que la mucho alimenta. Hay tempestades negras que recogerán tormentas. Tú sigue labra camino y semilla que encuentre siembra.